Judah Stonsen en Stone Soup for the World recuerda la terrible experiencia de una víctima de los Jammers rojos, su proceso para aprender a amar de nuevo. Arne Korn tuvo una infancia feliz y llena de cariño en una zona rural de Camboya, pero esa situación cambió radicalmente a los 9 años. Los Jammers rojos, bajo el brutal Pol Pot, se apoderaron del país y comenzó allí uno de los más sangrientos episodios de la historia. Los camboyanos tuvieron que ver cómo su país se convertía en un inmenso campo de exterminio. El pequeño Arne Korn fue separado de su familia y llevado a un campo de concentración para niños. Durante 4 años, Arne fue educado en el odio y forzado a presenciar miles de torturas y ejecuciones. Comentó: "Tuve que cerrar mi corazón para poder sobrevivir". En 1979, Arne logró escapar de la jungla donde vivió durante muchos meses. Sus únicos compañeros fueron los monos, de los que aprendió a subsistir observando cómo comían. Llegó a sentirse querido por ellos con un cariño que hacía ya mucho tiempo no experimentaba. En realidad, su corazón endurecido comenzó a sanar gracias a los monos. Casi sin darse cuenta, Arne se encontró un día en la frontera con Tailandia. Un equipo de rescate lo encontró desnutrido y a punto de morir de hambre. Fue internado en el campo de refugiados de Sekeo. En octubre de 1980, Arne se convirtió en el primer huérfano camboyano admitido en los Estados Unidos. Al poco tiempo, hubo allí unos cuantos jóvenes camboyanos más con los que intercambiar experiencias. Él comentó: "El compartir penas y recuerdos con los que habían sufrido horrores similares a los míos me ayudó a volver a sentir el corazón. A mí mismo me parece imposible que haya sido capaz de perdonar y olvidar lo que hicieron con la gente de mi país. Si lo logré es porque volví a amar de nuevo". En 1990, Arne volvió a Camboya y fundó los Cambodian Volunteers for Community Development, voluntarios camboyanos para el desarrollo comunitario, cuyo objetivo es la reconstrucción de su patria. Dicha organización agrupa hoy día a 50.000 jóvenes. Conociendo a tantas personas que tuvieron padecimientos injustos, pienso en la necesidad de cultivar la capacidad de perdonar, tan importante en nuestra vida. Recuerdo que leí algo en el libro Sube conmigo, del padre Ignacio Larrañaga, y ahora lo voy a releer para compartirlo con ustedes sobre este tema del perdón. Y allí él pregunta, ¿cómo perdonar? En primer lugar, el problema fundamental consiste en separar la atención del recuerdo de aquella persona. Yo le diría imperativamente tres palabras: déjela, olvídela, deslíguese. Es un acto de control mental. Cuando le llegue el recuerdo de tal individuo, no le dé importancia. Piense en otra cosa, vuele con su mente en otras direcciones. Este camino es indirecto, pero muy eficaz. Al mismo tiempo, le ayudará a conseguir un progresivo dominio mental. Existe aquel perdón que llamamos intencional o de voluntad. Uno quiere perdonar, quisiera arrancar del corazón toda hostilidad. Le gustaría recordar a la persona, si no con simpatía, al menos con indiferencia. Este perdón es suficiente para aproximarse a los sacramentos. El perdón emocional no depende de la voluntad. La hostilidad tiene hundidas sus raíces en el fondo vital instintivo. Nosotros no tenemos dominio directo sobre el mundo emocional. Al darse el estímulo, se da la emoción. Así pues, la malevolencia es una carga emocional negativa. Ahora bien, una carga emocional negativa solamente puede ser disuelta dentro de una carga emocional positiva. Y con esto paso a señalar la segunda manera de perdonar. Concretamente, entiendo por carga emocional positiva la intimidad con Jesús. Por la experiencia de la vida, sabemos cuánto cuesta perdonar. Sabemos también que para ello, más que para cualquiera otra actividad fraterna, necesitamos de Jesús. Por gusto no se perdona, tampoco por ideas, ni por convicciones, ni siquiera por los ideales. Por una persona sí. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.